La canción es Location, él es Khalid de las buenas voces también. No sé, como que necesito un pulsito más. Creo que le pasa un poco como Miguel. Yo siento que tenía que tener tienen como el misma, un la misma vibe. Más chévere. Uy, porque Miguel también. Uy. Tú decir, yo me casaría con Miguel. Yo siento total. Que Miguel es todo lo que está bien en el mundo. Mm. ¿Tú te viste el Tiny Desk de él? Ha sido mi favorito de la vida. No vi el Tiny Desk de Miguel. La voz tiene de que ese ser brutal. Hombre. No. Es que hay ciertos artistas que siento que no entiendo por qué no tienen esa fama. Que ¿cierto? Me pasa como con Miguel, con Khalid, con Daniel Caesar, que es como... Debería estar allá. Son con Pharrell, exacto, con Bruno Mars. Tienen una con voz The impresionante. Sí, escriben canciones muy lindas, sí. Suena muy bien, pero por alguna razón como que no como estallan, que ¿no? Bueno, no importa. Por ahora, la jugada que resuelve está aquí con el combo millonario de Paga Todo, con un artista que estalló desde muy chiquito y que pues trajo nueva música este 2025, no lo esperábamos y pues fue una sorpresa agradable. Y Cami pues ha hecho como siempre la tarea de la investigación. La investigación. De meterse en ese hueco negro y profundo. En el hoyo. Y esta vez traes mensajes ocultos. Sí. De Swag. Swag es un álbum que ha sido muy íntimo. Yo creo que es el álbum más íntimo que ha sacado Justin Bieber. Uh-huh. Desde el inicio, desde el título que se llame Swag, es como que él quiere volver otra vez a su época de niño cuando empezaba a cantar. Exacto, sí, cuando Swag estaba de moda, cuando él puso de moda Swag y todas estas cosas. Entonces él creo que vuelve, hace como un throwback a ese momento, y su álbum Swag evidentemente tiene muchas referencias que de pronto la gente ha dejado pasar, pero yo se las tengo aquí. A ver, vamos. Hay un tema que se llama Walking Away. Sí. Para que lo escuche, que es justamente donde él aborda como todos los rumores de separación que han circulado durante varios meses contra Hailey Bieber y él y demás. Y hay partes donde él en esta canción básicamente responde. Este álbum es como si él estuviera respondiendo a la prensa. De todas las cosas que han dicho de él. De todo lo que han dicho, de todo lo que ha pasado, y él da como su respuesta a través de la música. Entonces él dice... Y abro comillas en una parte del track donde dice: hemos estado poniendo a prueba nuestra paciencia. Creo que es mejor si paramos un rato y recordamos lo que es la gracia. Ok, perfecto. Y también incluye una parte donde él dice: bebé, no me voy a ir. Fuiste mi diamante, te di un anillo, te hice una promesa, te dije que iba a cambiar. O sea, un poco como si tuvimos momentos donde de pronto ella ha querido darme el espacio o yo he querido irme, pero al final no. Es como que yo te escogí. Ya yo... acá estoy firme. Exacto. Bien, perfecto. Muy bien, muy por bonito. Ese lado. Sí. Muy bonito. Hay una canción que a mí me gusta mucho y creo que es una de las más famosas, Daisies. Sí, que es la que está sonando fuerte, por lo menos la que tiene más reproducciones. Exacto. Uh-huh. Y en esta canción también pareciera referirse a Hailey, que ha sido como esa musa para este nuevo álbum, uh-huh. Sí. Donde también habla un poco sobre esa incertidumbre y las dudas que pueden llegar a surgir en una relación de pronto tan larga, después de casarse, después de tener un hijo. Y él dice... deshojando pétalos como ¿me amas o no? Mi cabeza da vueltas y no sabe cuándo parar. Me dijiste para siempre, cariño. ¿Lo decías en serio, sí o no? Esa es como la partecita donde dice, Dios mío, no sé si estamos o no estamos, pero definitivamente estamos. Como esa incertidumbre cuando uno dice, pasa la duda. ¿Será que ella se va a ir? Sí. ¿Será que ya no me quiere? Y al final también termina haciendo como empatía con los momentos difíciles con su esposa, diciendo, me dejas en visto, bebé, pero aún así recibo el mensaje. En vez de una línea son tres puntos, pero puedo conectarlos. Okay. Esa es mi chica, al final termina. Esa es mi chica, es icónica, funda de iPhone con brillo labial. Recordemos Rode, que es la marca de Hailey Bieber, que es de carcasas de celular, super premium, super de lujo. Con como el estuchecito para su brillo labial. Así que por ese lado también habla un poco de todo lo que ha pasado con su esposa y demás. También en una canción que se llama Devotion habla un poco del peso emocional y lo difícil que ha sido de pronto la paternidad para él, la llegada de su primer hijo Jack, o sea, es muy lindo. Y también hay varias canciones y es importante que usted le pare bolas al Therapy Sessions, que la gente no lo ha entendido, que es como que, ay, no están hablando, chao. Esas partes del Therapy Sessions son primero con un comediante que se hace pasar como si fuera su coach y, o su counselor, y realmente ahí también habla un poco del consumo de drogas, de su paternidad, de su amor con Hailey, de lo que él ha sufrido con la prensa y cómo ha sido para él crecer en la luz pública y todo lo que ha tenido que ver, sus cambios, Dios y todas esas cosas, que es un poco como la parte más humana de Justin, donde uno dice, además no son largas, sí, digamos, no son cortas, entonces podría quedarse ahí un ratico como para tener también el contexto completo del disco si quiere tenerlo. Exactamente, él en este disco pareciera que dijera que no, que está limpio hace mucho tiempo, que no consume drogas, pues porque no le hacen bien, pero de una forma graciosa con Drosky, el comediante. Luego, en medio de todo este álbum, uno llega a la parte donde uno se da cuenta que él lo que está diciendo es: estoy limpio de las sustancias seguramente más complicadas como el alcohol y demás, pero limpio, limpio, que tú digas limpio, no tanto. La pureza no. Sí, no, como que, y él dice que tampoco quiere cambiar eso, que por ahora él siente que eso no le afecta, ¿no? Y él está parado ahí, como, si ustedes me quieren preguntar qué pasa por mi cabeza, si estoy volviendo a las drogas, si estoy caído en un infierno, no. Pero que yo esté limpio, limpio, no lo voy a hacer. Tampoco. Y ya. Ah, bueno, mira, ahí está. Recomendación, escúchenlo todo. Escúchenlo. En orden, también, sí. Porque sí cuenta historia. Hay una canción muy bonita que hace también con gospel que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? That's Love, que hace como un juego de palabras porque también es como si fuera dad de papá. Ya. That's okay, love. Oh, esto es el amor, exacto. Amor de padre. Ya, ya, ya. Entonces está chévere. Hay buenos sonidos distintos. Es un álbum un poco chévere, más oscuro. A mí me parece muy cool. La base de la música se va también a la nostalgia, a los 90. Exacto. Tiene muchos sonidos chéveres. Hay por ahí electrónica, sonidos de los 90. Sí. Está chévere. Está chévere. Hay lindo que oírlo. Participa por uno de los 37 bonos que resuelve el Ventus Cuentas. Sí, bonos para arriendo, deudas y mercado, con más de 87 millones en premios. Juégalo ya en tu punto paga todo más cercano, registrando tu apuesta al tipo y número de documento, o desde la aplicación participas automáticamente. Combo millonario, la jugada que resuelve. Canción favorita tuya de Justin para oír. Lonely. Bueno, uf, claro que sí. Que además suena mucho a este nuevo álbum. Bien, sí. Sí. Es cierto. Murió Ozzy Osbourne 2 semanas después de que se despidiera. Alejandro, qué cosa más increíble, 76 años de edad, con una tristeza que no se puede expresar con palabras, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne. Esta mañana estaba con su familia y rodeado de amor. Esto lo anunció su familia en un comunicado. Con la muerte del cantante británico que padecía graves problemas de salud, se va esta leyenda que, como tú lo decías, pues organizó todo. Antes de, nació un 3 de diciembre de 1948 en un barrio obrero de Birmingham. Fue pionero del heavy metal, una de las figuras más excéntricas del rock. Apodado el Príncipe de las Tinieblas, no solo ayudó a forjar el sonido del género, sino también su propia imagen de rockero salvaje, y nos entregó uno de los grandes realities que ha tenido la humanidad. The Osbournes. Mm-hmm. Sí. Tú ayer escribiste en tu Instagram, Camila. Sí. They kind of raised me. Y sí, Sí. Que te criaron. Sí. Porque sí, yo crecí viéndolos a ellos en este reality, que fue el primer reality que hicieron como de famosos y demás. Sí. Y nos tocó ver todo lo que pasaba en la familia. Comía burritos. Osbourne. Y gritaba. Todo el tiempo. Sharon. Gritaba, ¡Sharon! ¡Sharon! ¡Kelly! ¡Fuck off! Buscaba a la gata, se le escondía, la insultaba, ay, pero no, quería encontrarla divertido para protegerla. Él era muy chistoso, era muy icónico. Ahora, les voy a decir algo. Él tenía 53 años en ese show, era joven. Sí, es que a él lo pero cogió él siempre, la demencia sí, muy rápido. Él siempre se vio muy... A mí lo que más me asombra es cómo sufriendo de demencia sí, estuvo tan funcional. Sí. Es que era increíble ver que funcionara, que hablara, que tuviera como cierto control mental sobre su sí, sobre sus ideas y todo, porque a él la demencia lo cogió a los 55, 56 años. Sí. Es que ese man se dio muy duro. Sí, ¿cómo? Duró toda su vida entre los excesos. Sí. Adicciones, depresión. Sí, duro. Y creo que es el único artista, no sé cuántos haya, al que echaron del grupo. Sí, claro. Y oye, le fue bien. Le fue mejor que solo que con la banda. Sí. Porque si bien, pues, Sabbath contrató a Ronnie James Dio y mucha gente es fan de ese Sabbath. Sí. Es indiscutible que cuando a ti te echan del grupo y eres el cantante, es imposible recuperarte. No, la voz de él es que él era única. O sea, realmente jamás. Sí, entonces yo creo que, por ejemplo, Sting se va de The Police por voluntad propia. ¿Cierto? Él se va de The Police. Él deshace The Police finalmente porque lo que dice Stuart Copeland, del baterista, se lo dijo a Rick Beato en una entrevista, fue... no teníamos cómo entendernos porque él era el genio detrás de todo. Él era el que escribía las canciones, las cantaba, hacía los arreglos. Entonces nosotros éramos como unos músicos ahí como de sesión y nos podía reemplazar en cualquier momento, aunque los dos eran bastante buenos, Andy Summer y Stuart Copeland, el baterista. Pero Sting era de Police. Ya. ¿No? En Sabbath uno no puede decir que Ozzy era Sabbath, pues porque lo echaron, sí, contrataron a Ronnie James Dio y Black Sabbath siguió, continuó, ¿no? Y Ozzy continuó por su lado también. Claro, y la guitarra, sí, perdón, y la guitarra de Tony Iommi sí es muy emblemática. Entonces, tú no podías sacar, por ejemplo, a Tony Iommi de Sabbath y pretender que iba a seguir siendo Sabbath. Sabbath era muy Tony Iommi, en mi opinión. Pero, de todos modos, echar a Ozzy, porque es que a Ozzy se descontrola rápido. En el sí, 79 es cuando lo echan. Sí, Ozzy, o sea, pasaba Sabbath, de 0 a 100. Sabbath arranca con el 70. En el 70 publicaron el primer disco. En febrero del 70. Sí, señor. Febrero del 70 sacan el disco. Uh-huh. Y se hacen rápidamente famosos. Para mediados de los 70, Ozzy ya estaba sumergidísimo en el alcohol y en la droga. Exacto, entonces lo sacan y cuando lo sacan él dijo que era injusto. Muy. Porque todos eran igual de malos. Todos igual, seguro. Claro, igual de podridos. Sí, es como, me imagino. Ay, pero que ay. Sí, todos estamos acá putrefactos. Sí, claro. Ahora, lo... Y él se interna directamente, ¿no? Apenas sale, pues lo obliga a Sharon como a internarse. Es que si no hubiera sido... Sharon es como la Claudia Elena sí, de Ozzy. Sí, es esa luz, esa Sharon fuerza. Sharon es a Ozzy Osbourne lo que Claudia Elena es a Carlos Vives. Exactamente, los han sacado del hoyo una y mil veces. Sí, sí. Sharon Osbourne no saca de ese roto a Ozzy Osbourne. Ozzy hubiera muerto hace 20, 30 años. A los 30. ¿En serio? Sí. Es real. No, y no solo eso, si Sharon no le hubiera dicho, bueno papito, a trabajar. Hágale. A trabajar. Ese man se queda ahí reducido a nada. A eso, a drogadicción y alcohol. Ese amor. Pero ese, y eso, todo el crédito de la carrera solista de Sharon, de Ozzy Osbourne, es de Sharon Osbourne. Totalmente. Y eso es muy sorprendente porque en el camino de esa carrera como solista, Ozzy no solamente resucitó, sino que descubrió a los dos guitarristas de rock más grandes que dieron los 80, que fueron Randy Rhoads, que en paz descanse, y Zakk Wylde. Son los dos mastodontes del rock. A mí, ayer lo pensaba y creo que ahora que se muere Ozzy, uno puede reevaluar muchas cosas sobre las listas de los grandes guitarristas de todos los tiempos, y me parece que es el momento, amigos de Rolling Stone y de otras revistas, para replantearse un poco la vida alrededor del gran legado de Ozzy Osbourne, que debe incluir en por lo menos el puesto número 2 o 3 de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Por encima de Jimi Hendrix, lo voy a decir, a Randy Rhoads. Hay que meter a Randy Rhoads ahí ya. Ozzy entonces se lanza y hace Crazy Train. Como empieza. Sí, claro. Imagínate. Hace Crazy Train y el resto es historia. Sí. El resto es historia. Es impresionante. Todo tan organizado. Como Bowie. Yo pensé mucho en Bowie porque cuando Bowie se fue, fue algo similar. Como que dejó listo el disco. Todo. Yo siempre he pensado que la gente sabe cuándo se va a morir, creo. Creo que uno empieza como a medio a sospecharlo. Él ya... No lo sé. Yo ayer pensaba en eso porque pensaba en mi papá, porque el viejo Ozzy se murió a los 76 y mi viejo se murió a los 75. Pero yo creo que a mi papá lo cogió la muerte un poco desprevenido. Ese sí no preparó nada. Ese sí no sabía, ¿no? Pero porque no tenía tal vez tantos problemas de salud como Ozzy. Es que Ozzy, la demencia, lo que tú dices, se cayó. Puede se ser. Pero de todos modos, sí y no, en el sentido de que... Bueno, uno siempre como que hace estas observaciones con base en la muerte de los seres queridos, ¿no? Y yo pensaba ayer que de pronto mi viejo no estaba como muy entusiasmado de envejecer, algo como que no le tramaba mucho, no le llamaba mucho la atención. Había envejecido muy bien, pero el hombre cayó ahí mientras regaba alguna matica o alguna cosa. Claro. Este sí como que dijo, bueno... Hago concierto y voy. Terminó mis memorias, arreglo absolutamente todo. Yo estoy segura que como él tenía esa comunicación directa con las tinieblas y todo, la muerte, entonces habló con la muerte porque la muerte le dijo, mi hijo, ¿qué tal para julio? Y entonces le dijo, ¿qué fecha? El man organizó la agenda. Ay, vea, no, estoy organizando y va a ir gente y va a ir un montón y si les cancelo todo va a ser muy mal. Sí, claro. Déjeme claro. Organizo, lanzo libro, anuncio película y vea, de una, le tomo la mano y se la tomó. Sí, mira que de todos modos el hecho de que se autodenominara el príncipe, "Hell fuck you, Sharon, I'm the prince of fucking darkness." le decía así a Sharon. Sí. Sí. Con su control remoto. Sí, what are you people doing, Sharon? I'm the prince of fucking darkness. Dice, trátenme con respeto. Sí. A pesar... Era muy divertido. Él se autodenominó el príncipe de las tinieblas y no deja de ser muy terrorífico que dos semanas después de despedirse se vaya, se muera. Es como la sincronía, contribuye al mito de las tinieblas. Y así va a ser, es que él habló, se sentaron un ratito, es que verdad, charlaron. Sí. Ayer hablaba con Alejandro cuando nos dimos cuenta de la noticia, yo decía, pero es que hace dos días estamos hablando que había terminado sus memorias, que iba a lanzarlas, que las iba a publicar por fin, estamos hablando de todo lo que había pasado con la película, con Black Sabbath, o sea, todo esto, que hablamos que además era divino cuando joven, y ¿cómo así? ¿Cómo así que se fue tan rápido? Yo sí tengo claro que eso se negoció con tiempo. ¿Tú crees que eso sí, lo negoció? Sí, lo hablaron. Lo negociaron con el mismo Satanás. Sí, están ahí sentados. Claro. Vea, me toca llevármelo. ¿Usted para cuándo cree? Ayer el escritor Juan Mosquera compartió una caricatura de la muerte pidiéndole un autógrafo. Claro. Y dice, ay, yo soy tan fan suyo. Literal. Ayer alcancé a ver muchos momentos muy icónicos de Ozzy, porque sí, verdaderamente él era muy divertido. Y además, era muy, lo que dices tú, es que era muy icónico. Era muy icónico. Está el cuento, es que parte de todo... nace de cuando le tiran un murciélago. Claro, esa es la parte más icónica del al mundo. Al tipo le tiran un murciélago en el en un auditorio. Y él cree que es de plástico. Y él cree que es de plástico. Sí, que es un juguetico. Que es utilería y no. Él le decía a Letterman. Lo que pasa es, él le decía a Letterman. Lo que pasa es que a mis conciertos va mucha gente rara. No, imagínate. ¿Tú te imaginas la cantidad de weirdos que congregó Ozzy Osbourne? Para botarle un murciélago. Él salió en Little Nicky. ¿Te acuerdas? Ay, no, todo. Sí, y hablando con Satán, encuadrando cosas. Claro. Es que desde ahí viene esa relación. La relación está. Además, es muy curioso porque ahora uno lo ve y uno lo ve. No sé, creo que el reality lo hizo ver tierno. Sí, como es él. Amoroso. En la vida real. O sea, sí, pues humano. Como humano. Humano. Sí. Dichoso, grosero. Pero amaba a sus burritos y amaba a sus animalitos. Y a sus hijos también. Era adorado. Sharon, limpiándoles comían el popó por, exacto, todas partes. Todo el tiempo. Nunca les enseñaron. No les enseñaron. ¿Dónde no se hace? No. Entonces, todo ofendido con un papel higiénico todo por tiempo toda la casa. Sí. Buscando a la gatica que para que no se metan los coyotes y eso. Y no la puede coger porque se le vuela. Y insultándola, no, y todo. Pero cuando la ve, le hace pus, pus. No. Ah. Hay un momento muy icónico. No sé si usted lo recuerdan, que es muy chistoso, que él está comiendo y él dice, algunas veces yo estoy asustado de ser Ozzy Osbourne. Él dice, yo estoy asustado de ser Ozzy Osbourne, pero pudo haber sido peor, pude haber sido Sting. Es un momento muy icónico, es que Ozzy es demasiado divertido. No voy a decir que tenemos un angelito más porque no anda por allá. No, él está. Ese no está. Ese fue si no, directo para abajo. No se puede cerrar con eso, no. Sí, seguro era una buena persona. No, sí. Que va a entrar. Y tal vez sí. Al reino de los cielos sí va a entrar. Seguro sí. Fue carnicero, fue plomero. Lo echaron del colegio a los 15 años. Y dijo, ay, me voy. Yo no quiero estar acá en este colegio. Yo no insisto más con esto. Y otra frase icónica era que le decían, usted siempre quiso ser una estrella de rock. Y el man se queda mirando al periodista y le dice, I wanted to be a plumber. Dice, man, yo quería ser plomero, yo literal nunca quise ser estrella de rock. Yo quería ser, era plomero. Sí. Pero era ladrón. Pues tuvo, por eso es que se robó, lo metieron a la cárcel por ladrón. Ahí está. Cosas, ¿no? También había cositas. Sí. Cuando, sí, ¿ustedes sí se acuerdan de la vez que habló con un cabacho? No. Ese es muy icónico. Se pone a hablar durante 2 horas con un caballo mientras él estaba en uno de sus viajes astrales. Y luego él dice, el caballo me dijo, fuck off. Entonces él dijo, sí, tienes razón, ya. Y él supuestamente desde ahí se empieza a alejar de las drogas. Sí. Una de sus cuantas veces. Otra de las cosas que hay que decir y es que era probablemente uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Esa voz, lo que te digo, nunca jamás nadie. Sí, su voz era preciosa. Él tenía una de las voces más bellas del rock. Oye esto. Chiquiado. Esto es No More Tears. Nunca nadie. Esta es la guitarra Zakk Wylde. Ah, bueno, sí. Después de que se muere Randy Rhoads. Yeah. Y su acercamiento al terror es simplemente... Uy, sí, daba pánico. Bello. Esta letra, esta canción. Si your mama told you that you're not supposed to talk to strangers, look in the mirror, tell me, do you think your life's in danger? Uno no podía no sentir miedo oyendo esas letras. Sí, la estética de él, claro. Él siempre decía eso, como no pido respeto, sino como que pido que me tengas miedo. Y es como si... Y es que ellos encontraron en el cine de terror una inspiración muy profunda desde el principio. Como que ellos comenzaron siendo una banda de rock psicodélico, que creo que se llamaba Earth. Oh, así se llamaba la banda, porque eran todos hippies, ellos eran, pues, hacían parte de todo ese movimiento, del movimiento hippie, pero se aburrieron. Sabbath se aburrió rápido de la vaina, además, ellos ellos se aburrieron, además, porque ellos llegan como en el 69, y en el 69 pasan dos cosas muy grandes que yo creo que son muy descriptivas de cómo despega Sabbath, y es la disolución de los Beatles en diciembre del 69 y la desaparición del mapa musical de los Rolling Stones después de la tragedia del Festival de Altamont, y la huida de los Stones a Francia, escapando del Ministerio de Hacienda de allá. De los impuestos. Sí, y en ese momento el rock se pone intelectual y se pone clásico y tedioso. No, y no había bandas de Birmingham, además, todo lo que había pasado en Inglaterra venía de Londres, entonces que de repente, o sea, la única cosa que había salido de Birmingham eran los Moody Blues. Yeah. Y los Moody Blues habían hecho Nights in White Satin, estaban como en la corriente progresiva y esta vuelta, y los acompañando todos los procesos de lo progresivo, como Pink Floyd, como King Crimson, como todas esas cosas. Que son medio hartas y qué pereza. Entonces ya dijeron como ¿qué hacemos? Si alguna vez se metieron en una película de terror y dijeron asustemos gente. ¿Y sí? Dijo, porque no asustamos gente, o sea, cambiémonos el nombre y pongamos y seamos la película de terror del rock. Sí. Entonces sí, cambiémonos el nombre a Black Sabbath, ¿no? Usando un poco como el Shabbat judío y la idea del séptimo día de descanso como un lugar donde no hay descanso sino oscuridad y terror. Sí, miedo. Entonces, ahí está, qué cosa tan impresionante la muerte de Ozzy. El comienzo, pues obviamente el comienzo es un grito de protesta. Esa es la otra cosa. Sabbath protesta contra lo que vamos a ver qué va a pasar en todo el siglo XX, ¿no? La desigualdad, la injusticia, con una visión muy obrera, muy trabajadora. Claro. Y el ejemplo perfecto es Children of the Grave en el 71, cuando sale Master of Reality. Y sale Children of the Grave, el rock vuelve y coge la bandera de la protesta y del trabajador, porque se planta en la mitad de, repito, un momento muy tedioso en el que hay diversión y mucha energía y también mucho horror. Esto es Children of the Grave de Black Sabbath. Para que nada te detenga, cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.com. Me escribe el oyente David Santiago Forero a decirme, a hacerme una aclaración, y es que no era demencia lo de Ozzy. Parkinson. Era Parkinson's disease. Sí. No, quien tenía demencia, es que fue que se lo leí muy rápidamente, obviamente por eso hago la fe de ratas, era su suegro. Ah, ok, ya. Su suegro. El papá de Sharon. El papá de Sharon, que aparece en varios momentos de los Osbournes y dice Lefsetz, quien fue su vecino en Los Ángeles, en California. ¿Fueron vecinos? Y fueron vecinos en algún momento, que Ozzy, que el suegro de Ozzy fue... Que le robó mucho a Sabbath, dice el viejo Lefsetz, ¿no? Okay. Ah, bueno. Bueno, estas son Mañanas de la X. Gracias al oyente por la aclaración. Y vamos a hablar ahora de los más recientes avances en tecnología, en inteligencia artificial. Uf. Y la aparente invasión de la inteligencia artificial en la música, ¿no? La llegada de estas bandas ficticias y ahora, hablando de muertos, de bandas o artistas que han fallecido y que están de repente sacando publicando música que al parecer está generada por inteligencia artificial, Dirty. Sí, esto primero se dio a conocer con Craig McDonald, que es el propietario del sello discográfico que distribuye la música de Foley. Foley es un artista llamado Blaze de Country, fue asesinado en 1989. Desde ahí, pues obviamente todo se ha quedado muy quieto y salió una canción de un momento a otro llamada Together. Cuando al hombre lo contactan, porque pues imagínate, muerto desde 1989, para hablar de esta canción, él dice que él no entiende absolutamente cómo entró esa canción al perfil del artista. Ay. Y que si tú la escuchas, es un robot de inteligencia artificial que ni siquiera se acerca a lo que hacía él. Pasó también con otro artista de country que se llama Guy Clark. Guy, llamado Happen to You, también se subió a Spotify la semana pasada y fue eliminado. Entonces, empezaron a investigar y esto llega de un sello que se llama Syntrax. Los derechos de autor aparecen en la página de Spotify de varias canciones generadas por inteligencia artificial que ha aparecido en perfiles de personas muertas. Sí. Es la misma marca que está empezando a distribuir esas canciones. Uh-huh. En su momento no había dicho nada de Spotify, pero sacaron un comunicado. ¿Qué han dicho? Que eso está prohibido. Que por ahora. Por ahora. El contenido en cuestión viola las políticas de contenido engañoso de Spotify, que prohíben la suplantación de identidad con la intención de engañar, como replicar el nombre, la imagen o la descripción de otro creador o hacerse pasar por una persona, marca u organización de manera engañosa. Esto no está permitido. Tomamos medidas contra las licencias y distribuidores que no vigilan este tipo de fraude, y aquellos que cometen violaciones repetidas o atroces pueden y han sido eliminados permanentemente de Spotify. Ahora, lo que dicen es que este control debería hacerse desde la misma publicación de la canción, que no debería permitirse, que debería tener unos filtros más serios, sí, para decir esto no pertenece a o esto no se puede publicar en nombre de. Es que eso es lo que me parece un raro, vacío, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te parece raro, Cami? Perdón. Me parece muy raro que una canción que no es del artista, que ha sido hecha por inteligencia artificial, aparezca. Se suba. Al perfil del artista. O sea, lo que dicen es eso, que Spotify debería tener un control desde el inicio, no eliminarlo cuando ya se publicó, sino que no permita publicar este tipo de contenido. Es que cómo lo logra, ¿no? O hacer una persona pasarse por todos los filtros y distribuirlo. Debe haber algún mecanismo. Desde el perfil oficial. O habrá alguien en Spotify. No sé. Yo creo que engañan el algoritmo y se meten. No, yo creo que hay empresas expertas en lo que llaman agregación. No, claro. Entonces, esas empresas expertas en agregación deben saber hacer el proceso de manera que suplanten al artista o al sello representante del contenido del artista y terminen subiéndolo. Es decir, es que tiene que haber algo ahí, porque hace unos años pasó con otro artista que hace de cuenta, no sé, cualquier canción que tenían la más vista, la más escuchada, cuando tú le ponías play a esa canción, aparecía otra canción de otra persona, de otro artista. Y ahí es como... Sí, ¿sabes, ¿no?, con quién pasó? Con Scuba, con Burial. Arrank tenía varias canciones nuevas y pues uno entraba y era una banda de metal hardcore, sí, que nada que ver. Nada que ver. Y aparecía en el perfil como último lanzamiento, que no era nada. errores que yo no sé. ¿Serán errores? Yo creo que no son errores. ¿Voluntarios? Yo creo que errores son no tan errores. Estrategias, porque se aprovechan de alguien que ya está constituido con un montón de vistas, con una comunidad. Para meter sabe, ahí. Para meter otra canción que la gente diga, oye, ¿y este qué es? Y terminan yendo y consumiendo otra canción y otra música. Entonces, sí, supuestamente en estos momentos de Spotify... Sí, tiene que haber algo donde... Llamó la atención de sí. Que van, eso está prohibido y que van a bajar cada cosa que se suba, pero pues debería existir un filtro que no permita subirlo. Exacto. Y seguramente lo hay, y lo que pasa es que tú estás, se están subiendo 180,000 canciones diarias. Claro. Debe ser más robusto o algo. ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo moderas eso? Sí, es muy complicado. Y cualquier cosa que haga Spotify para evitarlo va a ser observada después, claro, con el mismo prejuicio con que cualquier cosa que está pasando en Spotify, la comunidad artística intenta abordarlo. Yo te decía al comienzo de esta semana que este tipo de noticias a nosotros nos interesan mucho y seguiremos reportándolas, claro, y contándolas, pero en realidad al público... en general no le importa mucho. ¿No será que un artista de él que les guste y empieza a sonar otra cosa? Yo creo que sí, No, seguro. Pero a lo que me refiero es que la opinión pública no está muy interesada en el debate de Spotify, los artistas, muertos, inteligencia artificial. Sí, ellos van consumiendo opinión, y ya no les interesa saber pública, el porqué. Exacto, a la opinión. Ay, mira, se decidieron por el... Es más, yo creo que, por ejemplo, la noticia de la semana antepasada de este artista Velvet Sundown, que la planteamos aquí, pusimos la música de Velvet Sundown, que es un artista generado por inteligencia artificial, montado por la inteligencia artificial dentro de Spotify, que había acumulado como 600,000. Repito, es un tema que le gusta o que le llama la atención al segmento de la gente que está metido o en el negocio de la música o que está metido en el o que hace música, ese tipo de cosas, ¿no? Como, pero una persona común y corriente, estoy seguro que ni se molesta en oír a The Velvet Sundown. Sí. No le llama la atención porque no ahondan en eso. Sí, no les interesa saber el por qué. Ah, bueno, ya. Y nosotros sí estamos, porque en algún momento puede llegar a suceder algo que desequilibre esa balanza y que la opinión pública tenga que decir algo al respecto, ¿no? Porque pues de eso se trata finalmente el ejercicio del periodismo musical, de estar siguiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, sigue entonces como parte de ese cubrimiento que hacemos en Mañanas X, moviéndose la cosa interactiva, la cosa digital, artificial. La cosa artificial. La cosa artificial continúa moviéndose. Vamos a hacer. Exacto. Sí. La investigación pertinente. Aquí está Dirty Huntrix. ¿Otra vez sí? Con Golden. Ay, qué dicha. Por mira, favor. Esto es como se llama el grupo. La banda. ¿Cómo se llama lo que está en Netflix? Sí, la K-pop Demon Hunters. Las K-pop Demon Hunters. Sí, vamos. I was a ghost, I was alone. To watch in. Que so gay. Está Huntrix Golden en Mañanas de la X. En Cruz Verde celebramos 1,000 droguerías, 1,000 historias contigo. Aprovecha hoy hasta 30% de descuento en medicamentos. Exclusivo para socios del club, válido todos los miércoles de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Hay noticias de cine, una de ellas es el aniversario de Freaky Friday. Es la secuela después de 22 años. Vuelve Freaky Friday o Viernes de Locos, la película de Disney con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Buena película. Justamente en el 2003 aparece esta película y genera una enfermedad loca por esta película y creo que nos marcó a muchos millennials, pero ya está lista para, fantástico, para presentar el agosto 7. Lo más importante es eso. Eso es lo que más me interesa. Y es que el elenco obviamente viene con personajes renovados, pero va a tener obviamente la participación de Jamie Lee Curtis. Sí. Otra vez, que es como, gracias. Lindsay Lohan, perfecto en su mejor momento. Y regresa el amor de toda una generación. ¿Quién? Chad Michael Murray. Chad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Va a volver él como Jake, como el primer amor de Lindsay Lohan en su momento. ¡Qué hombre! Y yo pensé... Ya estoy viendo. Mira ¿sí? eso, mira eso. Yo pensé que 22 años después él podría haber estado un poquito cascado. No, es que yo te digo, es que no me hacen caso. Después de los 50 entran en esta etapa divina. Este señor está madurando de una forma. Ok. Te digo. Así que la gente está enloquecida porque va a volver. Son los nuevos 20. Después de mucho tiempo, porque él fue el galán de todas las películas de Disney. Sí. ¿Cuál es? Muéstramelo ahí rápidamente. Uy, un hermoso. Él hizo también. No sé si lo tengas ahí fresco o no. El de A Cinderella Story con Hilary Duff. Yes. Sí, bueno, sí, claro. Vuelve esta vez ya maduro. Ya. Sí, porque antes me, una babita. O ay, sea, no. No. Ey, por favor. Un poco de respeto. En cambio ahora pues tiene la vida, tiene la sabiduría. Claro, el conocimiento. Tiene el conocimiento. Y esa barbita ya de madurez, de responsabilidad. De responsabilidad. No, importantísimo, vuelve por fin otro viernes de Locos, Freaky Friday, ya empieza la cuenta regresiva. Ya hay varios videos y un poquito de spoilers de lo que uno se va a encontrar, pero simplemente con ver a Jamie Lee Curtis otra vez con Lindsay Lohan después de 22 años, okay, volviendo a hacer Freaky Friday, espectacular. Necesito ser Lindsay Lohan. Sí, pero seguro me va a salir muy caro. No, no creo. Eso cada vez es más módico. Cuando regresemos tenemos resultados de la encuesta que hemos implantado, sí, en nuestras redes sociales. ¿Team frío o team calor? ¿Quién es usted? Solo se puede hacer cuando se muere Ozzy Osbourne. Entonces, esta vez sí ya. Hay que disfrutarlo, hay que aprovechar cada segundo. Hoy voy a aprovechar cada segundo para liberar la oscuridad que hay en la ti. La oscuridad que hay en mí, ofreciendo disculpas a aquellos que vienen a escuchar ese pop inocente e ingenuo. ¿Qué es tan pantalón tibio? Para tiendas. Mentiras. De la X más música. Chévere también, pero es que se murió Ozzy. Se murió Ozzy. Sí. Amigos, no pidan ¿tocó? Otra cosa. ¿Tocó? Hubo un momento, por ejemplo, en 1997-98, Dirty. Señor, sí. En el que White Zombie. Yo fui muy feliz. Esto era. Dentro de todas las cosas que nos dejó Ozzy, el peligro. Uh-huh. Era el más. Es el más grande de sus legados, ¿no?